consciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Es un poema, poema, poema, poema. Oye mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Tocando, corazón lleno y radiante, alucinante.